Esto es No Eres Tú, Soy Yo, programa número 35. Step outside and listen as you cut through the tension. The world is crumbling down around you. It's found you. Sí, se puede. Lo va a hacer con toda, pero con bueno, toda. Bueno, estábamos extra micrófonos. Hola a todos, bienvenidos a la edición número 30. Cada vez más emisora, hoy. Venimos a la edición número 35 de No Eres Tú, ¿quién va a decir la hora? Yo. Estamos acá otra vez en nuestro primer programa de Año Nuevo. ¿Cómo les fue a todos? No sería el primer programa del año y ya. Primer programa del año, sí. Bueno, estábamos más cortas las vacaciones de lo que pensábamos. Habíamos dicho que volvíamos el 20, pero nos dio por hacer el programa hoy porque se me canceló la reunión. Yo estaba en Hawái y me volví. Sí, claro. Con el patrocinio de videos y masajes. Masajes corporales para damas y caballeros. Contamos con personal de ambos sexos. Necesita personal. Otra vez los papelitos del centro. Y con el patrocinio de Sexy Sala de Masajes. Cuéntanos tus fantasías, te las haremos realidad. Tenemos sí, las claro. Niñas más lindas y complacientes. Sí, colegialas claro. Uniformadas y carnetizadas. Bueno, antes de que nos pongan problemas, eso no son cuñas de verdad. Ojo. Sonorama Show, 40 hermosas caleñas. Cerveza a 2000. La playa abajo de Colombia. La jarra de cerveza 6000. Estilo y elegancia, lo mejor del centro de Medellín. Bueno, acabamos de llegar acá, estábamos almorzando ahora. Y con mucho estilo el que te la entregó, porque ya lo he visto. El estilo del tipo que te la entregó es miedoso. Estábamos almorzando ahora antes de venir a hacer el programa. Yo no vuelvo a almorzar con ustedes porque se nos acaba el tema antes de llegar. Mariquita, ya. Mariquita. Pero, si es que hablamos, o sea, con lo que hablamos ahora mientras almorzábamos, hubiéramos hecho dos programas. Por eso es que digo que deberíamos hacer una grabación en vivo. ¿Te entendaste entonces? ¿Te entendaste? No, tampoco. Pero sí, deberíamos hacer una grabación en vivo. Todavía sí, tenemos sí. El proyecto ahí en remojo. Vamos a ver. Luego para la gente de 9-11. El loco. Bueno, y a Lorena y a Piwi. Bueno, esperen un momento. Tengo acá conmigo, vamos a presentarlos como siempre para los oyentes nuevos. A Pablo. Hola, amigos. Tenemos acá a Cata, que ha reunido una inmensa cantidad de fans en los cuatro programas que lleva con nosotros y está empeñada en descuartizar una Sailor Moon. Hola, ¿cómo estás? Ya la descuartizó, le quitó el brazo. ¿Sí? Ya venía sin brazo. No, pero se le puede quitar el pelo. No, ya y me el la... moño de la nalga. Me la baja. El moño de la nalga. Quítaselo, quítaselo. Sí. Ese moño tapa una cosa muy preciada para la Sailor Moon. Ajá. ¿Qué? No, a la Sailor Moon nada le tapa. Sí, eso no tapa nada. Bueno. Esa es Sailor, ¿qué? La verdecita. La Sailor Jupiter. ¿Y cuál es el Sailor poder? Sailor Ho. Ah, ni, eso, entonces no tenía. Abre las no tenían un poder especial. Abre las piernas a 180 grados. Especiales, no, pero... la Sailor Scout sí tenían poderes. Yo no me acuerdo cuál era, yo no me veía Sailor Moon. Usted sí sabe, parce, y le da pena, parcero, diga. No, yo no me veía Sailor Moon. Yo me acuerdo que eran 5 y LOL. Que cada una tenía un arma especial, pero ya. La mona tenía un arco, ¿no? Es que había dos monas, había una mona, la protagonista. Era Sailor Mercury y Sailor Moon, que las dos eran monas. Y había una Sailor como de pelo rosado, que era la más lolita de todas. Sí. Y Candy Candy. La hija. Y estaba Sailor Mars, que era lesbiana. Y Candy era Candy. Pelinegra. ¿Oíste, Mauri? Candy Candy, José Miel, ¿cómo van ahí? Candy Eso no tiene nada que ver, estamos hablando de Sailor Moon. Sí, sí. Candy Candy, eso es para niñas. Leoncio, hola Leoncio. Hola, ¿cómo estás? Bien. Y tengo aquí conmigo a Hans. Hola, yo me enfermé jugando Wii. Sí, Hans es la primera víctima colombiana reportada de... Hola, tengo un problema. De lesiones de Wii, después de que estuvo jugando aquí boxeo con nosotros toda una tarde, tuvo que ir al médico, pero fue grave. Winjur. O sea, yo me levanto, yo juego boxeo, estuve ayer boxeando también acá con un compañero que vino a conocer el Wii. Me levanto esta mañana, tengo los hombros, me duele, lo molido, normal. Yo creo que todos nos levantamos al otro día. Pues lo normal, digamos, después de una noche de hentai. Lo cual demuestra la cantidad de ejercicio que nosotros hacemos. Yo me levanté bien, Mauro. Ignoramos el comentario. No, yo me levanté molido, la verdad, los bracitos molidos también. Me levanté campeón. Yo los dos primeros días, sí, molido, y después estaba manejando y... ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que te dio? Estaba parqueando en reversa y con hice un movimiento muy rápido y me dolió el pecho. Me dolió un infarto por Wii. Volteó el abusero. Ya. Taque, le dio ahí. Me dolió por 2 días hasta que no aguanté más y fui al médico y me dijo que tenía cartocondriosis. Que es una inflamación en el ano. No es cartocondritis. Cartocondritis. Wikipedia, sí. En serio, es una inflamación del ano. Confirmado. Vamos a ir a editar la Wikipedia ya mismo. Cartocondritis. Lo que pasa es que el ano se cierra mucho. Inflamación del cartílago que une el esternón con las costillas. Con el ano, ya. Fue por jugar Wii. No, sí, pues. O sea, si fuéramos serios, vos podrías demandar a Nintendo. Porque te enfermó. Te mandaron pastillas y todo. Sí. O sea, demandemos a Nintendo. Vos sentiste peligro, o sea, hijo de madre, tengo algo grave. Sí, yo no sabía que tenía. O sea, vos no podrías tener un Wii en la casa. Claro, desafortunadamente. No. Triste. ¿Y qué vas a hacer con tu Wii? No, ya lo vendí, ya tiene... Ajá, porque aquí están ustedes, es el proyecto de un 10. León y Pablo están Nos antojados. Fuimos con el 10. Sí. No, es que no suena. Bueno. No, media hora para chocar manos. Sí, señor. Hemos estado toda la semana... investigando en las internets. Locos. Sí. Mucho, pero mucha lectura. Uf. Y mucho análisis profundo de si es mejor blanco o negro. Sí. Yo digo que negro. Rosado. Azul marino, o sea, gay, y rosado negro mujer como, gay. Negro como descartado. Pasado. No, porque es que rosado sería negro campeón. Negro es sexy. Por eso, no. Es que el blanco y el negro tienen sus ventajas. El blanco es más lindo que el negro, para mí. Pero cada uno tiene sus desventajas. La desventaja del... Vamos a hablar de esto todo el podcast. No, pero es que yo, eso fue lo que leí toda la semana, hermano. Tengo que desocupar. Así como Hans se desocupó de una. Tengo tema. Yo voy a desocuparme. No, usted también estuvo leyendo sobre otros juegos japoneses, pero luego hablamos de eso. Bueno. Un saludo para Piwi, otra vez. La ventaja del DS, perdón, la ventaja del DS. Estamos hablando del DS, sí. La desventaja del negro es que se raya muy fácil y se raya igual de fácil, pero los rayones se ven más. Importa. La desventaja del blanco es que se pudre el plástico. Y queda amarillo sarro. Y queda amarillento como una camiseta blanca que lleva mucho tiempo. Sí, y el mugre se acumula el mugre se acumula como en los mouse de bolita o como en los ¿cómo se llama esto? En las bisagrillas de los celulares, que queda como un polvillo, y entonces en el Wii, en el DS blanco se ve esa podredumbre, se ve muy fea. En cambio, en el negro se camufla. Entonces estamos entre blanco y yo negro. Yo ya decidí que el negro. Yo creo que el negro también, negro y negro. Sí, negro. Sí, el negro y el negro. Piwi tiene uno rosado, tirémoslo al agua. Sí. Tenía. El botó el blanco y compró el rosado. Hablando de eso, ya empezamos el proyecto de destrucción. Ustedes ya están armando. Ya. Mucha charla, poco demo jugable. Si todavía no. Hacemos, pues. Hasta que no veamos el primer juego, no les creemos. El primer demo un juego se hace en 8 días. Sí, es que empezando por ahí. No, yo, sí. Bikini, so, zombies, meltdown, pues algo así, hasta que no lo vea. Un saludo, pero un regaño para mi cherrate favorito, a Nicolás, que pasó con lo aquello. Pone a camellar a la gente. Sí, pone a trabajar a la gente, le pide regalos a los oyentes. No, no. ¿Sabe qué? Le está diciendo que la pintará a ella para ponerla en el cabezote también. Pero listo, pues yo soy mala gente. No. Mauro, podemos hablar de piratería, o sea, eduquemos a la gente. No. Ey, yo estaba pensando. Vamos a hablar de naciones piratas. No, ¿sabes qué, Mauro? ¿Qué paréntesis. Dale. Oí como un pito raro. No, pero ya hablando en serio, yo he pensado. No nos podrán decir algo o regañarnos la policía del internet porque hablamos tanto de piratería. O sea, eso sí es legal. Es que no, nosotros es que nosotros decimos que es mala. O sea, digamos. Pero vos has dicho en muchas oportunidades, bajes el torrent. ¿Yo? Sí, nunca he apoyado. O sea, ¿vos yo he apoyado la piratería alguna vez? La Secretaría desconoce la tiene una camisa de acciones. Tiene una camisa de Diesel con dos L's. Entonces sí. Te quedaron aquí ahora, ya me perdí. De la nación Bullet pirata. Time. No, de las flashcards. Ah, de las flashcards. Es que eso es lo que yo quiero. Eso no es ilegal, eso es legal. Eso es legal porque, bueno. Hágale, mono, que tiempo es lo que no hay. Bueno, hágale. Originalmente vamos a comprar el DS. Claro que sí. Pero el DS va a venir acompañado de flashcard, que son unos cartuchos que sirven para jugar ROMs. Ah, pero no hablemos de la parte de los ROMs, sino de los para jugar los juegos hechos por nosotros. Exacto, para jugar los juegos hechos por León. Y las películas compradas en Tower Records. Que por allá dentro de 2 años, cuando salga el primer juego de León, se los vamos a linkear en el blog. Y para jugarlas. Duro, y para jugar los ROMs, o sea, las copias de los juegos que ya poseemos legalmente. No, pero hablando en serio, sí, lo del juego sí es en serio. Sí, es en serio. ¿Y de qué eso? Todavía no tenés el proyecto. Sí, es un. Pues primero estamos con el proyecto de PW y ya uno de. Pues que yo lo estoy haciendo en solo mode, que es de zombies. Con obviamente, mi merlacha favorita. Obviamente, de zombies. Que él me está dibujando los sprites. Pero entonces, hablando de eso, de lo de la piratería, tenías la noticia de la Pirate Bay. O sea, la primera nación pirata de la época moderna. The Pirate Bay va a comprar un país. Es una va a comprar un país que se llama... Espérate, The Pirate Bay, para los que de pronto no las conocen, vayan y visítenla, es una página de torrents. De búsqueda de torrents, principalmente. Recibe montones y montones de visitas, la han tratado de cerrar varias veces, pero ha estado caída, sobrevive, pero siempre sobrevive. Como un verdadero pirata. Y sí, y de cuenta de, supongo, publicidad y el porno que se ve por los lados y esas cosas, debe recoger una cantidad. Eso me fastidia, el porno ya llega a otro nivel, el que tiene. Es que estamos hablando de una cosa grande liga, o sea, una página de internet sí, pero va a comprar, ejemplo, un país. Sí, pero ese porno que ya tiene animación y que tiene como esa canción dance. No me gusta. Vos bajas demasiado porno porque no sabes de qué estás hablando. En la página sí, donde sí, yo sí. Veo las tablaturas de guitarra también sí, hay de eso. Claro. Y empieza una animación porno ahí en la mitad de la página y no me deja ver la tablatura. Claro, me molesta. Claro. Sí, sale un negro ahí todo. Mandingo. Sale mandingo. Le dio un ataque de risa. Le acordó de mandingo y mejor dicho. Se puso rosudo. Sí. Loco mandingo. No, imágenes.google mandingo. No. No lo busqué. No. Bueno. Esto está degenerando en el porncast ya. No. Pasemos de mandingo. Sí, pasemos. Pirate Bay quiere comprar a Sealand, que es una micronación que está en la mitad del océano. Sí. Está en territorio, el océano es territorio inglés, uh-huh. Pero es una micronación donde no existen leyes de derechos de autor. O sea, es una nación que no tiene ningún tipo de leyes con eso. Pero es una isla pequeñita. Es como un atolón, es un atolón en la mitad del océano, donde puede vivir gente. Es un país pequeño, es como 5 barrios. Sí. Como Robledo. Donde van a vivir con conexiones a alta velocidad y sin derecho de autor para nada. Entonces ahí van a tener los servidores de Pirate Bay. Y ahí se puede bajar, pueden copiar lo que quieran. Ese va a ser el paraíso, o sea, van a comprar un país. Un país que le pertenece a una página de internet. Va a ser una bahía pirata, literalmente, porque allá va a poder llegar todo el mundo. El que está interesado en tener... ¿Por qué no compramos un país nosotros? No, podemos comprar una casa. O un terrenito. Un lote. Un lotecito. Sí, ¿no? No. Al que está interesado en vivir en Sealand, puede entrar a la página boysealand.com, donde puede comprar ahí un pedacito de tierra para que tenga ahí su valor. No, deben tener mucho. Billete. ¿No te pasarías a vivir allá? Sí, claro. Libre de impuestos, libre de derechos de autor, robándole a todo el mundo impunemente. A mí me gusta mi casa. La única ley que tiene Sealand es que no se permite porno de menores de edad. Que no hay de ley. Resto, la única todo ley es que vale. No hay ley. Y que se tiene que usar sombrero vaquero y escuelas. Y después llega Cobra a matarlos a todos. ¡Cobra! Sí, a los... No, hombre, el Cobra, el de Sylvester Stallone. No, el de G.I. Joe. El de G.I. Joe es malo. El de G.I. Joe no. El de G.I. Joe llega a ayudarlos a bajar torrents, pero Cobra el otro llega y les tira un puñal en la cara. No, estamos... No, es que la primera escena de Cobra es memorable. Sí. Hay un sí. asalto en un supermercado y llega Cobra, el agente sí. Malón, que se lo gozaban por el nombre Malón. Se baja con el carro, con la, bueno, la toma, las botas, todo, tan, entra. Y entonces hay un, parece un indigente que está loco, entonces está atracando el supermercado y está agarrando por detrás a una cajera con un cuchillo. Entonces dice Cobra, tú eres la enfermedad y yo soy la cura, y le tira el puñal en la mitad de los ojos. Sí, no, porque hablando de esas películas que... clásicas, me estaba acordando, porque me pasaste la canción, estábamos mirando una canción que todo el mundo creía que era de Final Fantasy. Estábamos mirando ese tema ahora y me pasaste el MP3. Pablo, pero es... Ya hablamos de ese tema. Que él tiene ese título entonces, atrás. Porque esta semana estaba leyendo y todo el mundo creía que era una canción de Final Fantasy y nos dimos cuenta que es que la música de Final Fantasy no es tan original como pensábamos, o por lo menos ya sabemos en qué se basó. Es una canción de MC Frontalot, sí, Mauro, pero me parece que usted se está arriesgando mucho con esa donde utiliza un sample de una canción que parece la canción de Tifa de Final Fantasy, pero una persona, muchas gracias. Reconozcan de quién es esto primero que todo. Hágale. No, qué importa, sigamos. No, póngala que a mí me gusta. Hablando pero, de eso. Pero ya. Esa es la canción de Tifa de Final Fantasy, o eso es lo que dicen. Estamos hablando ya, estamos al aire. Sí, estamos al aire. ¿Te acordás del juego que vemos de Miyamoto, pues? ¿Cuál? De Miyazaki, que ¿cuál? Es parecido, el del detective. Para DS. Bacanísimo. Que es como en Francia. Bacanísimo. Pero no. Estamos hablando de Final Fantasy. A mí qué me importa. Bueno, porque es que esta canción no es la canción de Tifa, esa es la canción de Tifa. La canción de Tifa. En serio. No, la canción de Tifa es esta. Esta es la canción de Tifa. Ah, sí, campeón. Pero es muy diferente. Sí. No, son muy parecidos. Tiene una teclita de más. Sí. Tiene una teclita de más, no, pues tan diferente. La canción que escuchaban antes, para los que de pronto similar, son un poquito más viejos y lo reconocieron, no, o ven televisión colombiana los lunes festivos, es la canción del Increíble Hulk. Cuando sale caminando sí, pidiendo aventón al final de cada melancólico capítulo. Y con la ropa rota. Sí. Me acordé por lo de Cobra, ahí mismo la tuve que enlazar. Entonces es un plagio, porque además... ¿Cuál Cobra? ¿El Cobra? Bueno. No, el Cobra del que estaba hablando Pablo. Porque también teníamos otro tema, pero es lo de... Pero no sería el primer caso, es que... Sí. Como la canción de Super Mario Bros., la del mundo 1-2, que es... Esa canción es igualita, es basada, incluso demandaron a Nintendo por una canción muy famosa en los 70, por una canción de pop, y Nintendo se basó en esa canción para hacer la canción del mundo 1-2. No sería raro que se hubieran basado en la canción del Hombre Increíble para hacer la parte de la canción, sí, de la parte melancólica, porque todo no sería nada raro. No sería raro. Bueno, antes de seguir con el tema, bacano, el agradecimiento y el saludo para el Hermes Network por el alojamiento y el ancho de banda para el podcast, para el blog, para todas las cosas que pegamos ahí en internet. Y tenemos también saludos para comenzar el año, dando el saludo a todos nuestros true fans que nos han escrito muchos correos. A Guillermo en la bola. Sobre todo porque hemos duplicado, hemos duplicado el número de fans desde que entró Cata. Ya hay 7. Sí. Saludo a Juan Diego, gracias, que fue el que me hizo caer en cuenta, mandó la canción de El Hombre Increíble. En un lugar del que les voy a hablar más adelante. Ok. Entonces tenemos los saludos para... Ya va a ser de Decline. Porque yo iba a mandar saludos. Sí. Tenías un montón de saludos. El saludo, bueno, para Andrés Vargas. Otra vez. Para Leo, Trufán. O sea, nosotros pegamos un post en el blog y a los 5 minutos tiene una respuesta de Andrés Vargas. No, es que él tiene el feed, sí. Y entonces le llega y se da cuenta. Ah, de una. Le llegan como 5 alertas al celular, al mail. Le suena el teléfono y todo de la oficina. Ok. Saludos a Musk. ¿Quién es más? No sé, pero pues ahí. A Lorena. Ah, es el que puso que quería hacer una propuesta, pero ni a no quién, sabemos qué propuesta. O sea, el man está haciendo como... No, amor, no digo nada. Yo tengo que dar para Cata. Y un saludo para... Para Víctor Arango, que qué pena con la confusión. Boing. Del otro Víctor. Muchos saludos. Exploit. Ok, listo. Ve, hablando de exploit, lo voy a explicar a PW, que es Banana Exploit, pero para eso lo voy a explicar yo a través de Pablo, por favor. No, yo no quiero porque no me acuerdo. Mira, Banana Exploit es La eyaculación del hombre. No. No. No. Usted está muy no, pero errado. No. ¿Vos lo entendías así? No, yo peor. No, la vida lo vi diferente. Yo, sí. yo la entendía que se paraba, pero el banana ¿sabes solamente. Qué es lo que vos pensé, y explíquese, que es explíquese, ya. Mejor dejémoslo. El final feliz. Mejor dejémoslo así. Yo no lo había pensado así. Total. Ah, yo sí, yo. Para ti, Pablo, ¿qué es banana split? Es un banano con helado, lecherita y dos bolas de helado. Eso empeora. No hizo ni empeorar la interpretación de Leoncio. No, yo no interpreté. Era el conjunto. Yo creo, yo lo pensé así. Muy, muy morboso yo. La banana split es buena cuando el banano está empezando a podrirse y es todo suavecito. Uy, se no. derrite en la boca. Ey, voy a vomitar. No, no, no. Me puse arrozudo. No que está amarillo, sino que ya está maduro. La banana no. está maduro. ¿Qué es el banano negro con puntico amarillo? No. No el banano duro. No el banano duro. Saca el niño en la lonchera de Transformer. Que llena de moscos. Que parece un banano. Es que aquí le van a empacar una banana split en la lonchera. Una banana split. Como el mango maduro. Vos comes mango maduro. A veces, claro. Y queda uno vuelto una porquería. Y zapote, ¿cierto? Y se le enredan los brackets. Zapote. Porque Cata nos trajo una fruta extraña, nos trajo langostinos. ¿Cómo era que llamaba? Mangostino. No, ya me fui para el baño. Langostino. Mangostino, es una cosa rara que nos trajo ella de su viaje. ¿Dónde es que estabas, Cata? En Cali. Estabas en Cali. Son como unos ajos ácidos. Sí. No, son... El nombre, pero yo investigué sobre el mangostino porque me pareció, pues no tiene nada ni de mango ni de langostino. Sí, ¿eso qué es? ¿Eso entonces, salió? Estaba averiguando. Es que un langostino le dio un mango. Y es, el nombre real es Jobo de la India. Es ojo de la India. Jobo. Es como la chirimoya. Yo creo que vos has probado la chirimoya, ¿cierto? También es muy famosa allá en esa tierra donde yo soy desciendo. A mí no me gusta la verdad. A mí me gusta la chirimoya. Una aclaración es que Leoncio estuvo bebiendo anoche y hace un rato se bebió una malteada de Baileys, entonces puede estar haciendo... Malteada con extra ración de brandy. Oiga, Baileys con extra ración de brandy. Eso era miedoso, o sea, estaba fuerte. Yo estaba ya sudando. Ah, la chirimoya no me gusta. ¿Por qué brinco ese tema así? ¿Y dónde viene la chirimoya? La chirimoya viene del... ¿Qué ibas a decir? ¿De dónde venía? Del valle. Que vos investigaste de la chirimoya. No, no, bueno. Simplemente yo sé que toda mi niñez me la pasé comiendo. Pero es que, el mangostino no viene del valle, viene del Tolima. Casi, es igual de caliente. Pues, hay bueno. Un saludo para Jorge, que es del Tolima. Bueno. Y para Lorena. Que es del Tolima. De más también. No. No. Bueno. Saludo para Lorena y punto. Listo, después de los saludos. Lorena la tolimense. Eso, ya quedó. Entrando ya en el tema, después de nuestros saludos, para empezar entonces ya con el tema que nos importa esta semana, nuestro deporte favorito, que es rajar. Pero le vamos a poner otra canción. Ni vamos a hablar de la chirimoya. No. ¿De la qué? Mangostino. Del ojo de la India. Ya. Tiene como ajos. Tiene salados. Como un nombre de Johnny Quest, como sí. La caricatura retro. Es bacana, ¿no? Johnny Quest es bacano. Sí. Haji, Johnny Quest. Entonces, bueno. Se da cuenta uno de un montón de frutas que no conoce. Sí, ni existen. Por ejemplo, yo me monté un día en un taxi. Que de un en cuando una vieja le empezaba a gozar a uno. ¿Qué te dieron? Y el man. Estaba es que en Brasil viviendo, en el Brasil. Entonces que comía es que una granadilla que se pelaba con una mandarina, una acá como toda loca, como una fruta de Star Trek. Y yo era muerto la risa. Era como muerte la risa, yo no entendía nada. Y eso es muy bueno, eso es como medio accidito, pero también es dulzón. Yo no entendí nada, yo me bajé como si estuviera volando. ¿Y si te lo hubiera ofrecido no te lo hubieras comido? No ofrezcan nada, que no coman nada que les ofrezcan. Un saludo también al taxista que pone Taking Back Sunday, que es verdad. Sí. Bueno, entrando entonces a nuestro deporte favorito, que es rajar de la PlayStation 3. Tenemos esta semana el suyo porque tiene un Wii, respira por la herida. No, de la Sony en general. Estaba acordándome porque ahora que estaba bajando que íbamos a almorzar, estábamos pasando por una calle que estaba llena de stencils. El gueto. De grafitis en stencils. Sí, señor. Yo me acordé que esta semana, o hace, en esta Navidad por lo menos, la Sony, otra excelente movida comercial de la Sony, tuvo un problema porque hizo... Es que es el problema, nosotros creemos que Sony es torpe, pero debe estar haciendo una cosa re loca. Ellos no pueden ser tan... Han cometido demasiados errores. Han cometido errores. Hay que admitir. Es como la errores. Frase de Al Pacino en la película de la CIA. Todos conocen nuestros errores, pero nadie nuestros aciertos. Eso. Sí, señor. Pero la cuestión si tienes 100 amigos, no puedes compartir ninguno. Si tienes un enemigo, te lo encuentras en todas partes. Cata, es que yo leo mucho. Entonces, ya se fue en Call of Duty. Sí, eso no fue leyendo en Call of Duty que lo dijeron. Bueno, no, pero la cuestión con la Sony es que tuvo un problema. Fue porque hizo unas contrató una gente para que pintara unos grafitis en stencil de un niño del que estaba recibiendo un paquete con un PSP. Otra vez la maldita publicidad del PSP. Y resulta que la gente en la que le pintaron esos avisos no le habían preguntado. No, pero me extraña. Comenzaron a poner quejas y aparte de eso, para hacer ese tipo de publicidad, porque además es una publicidad, tuvieron que haber pedido un permiso pues a la ciudad y no lo pidieron. Es que Sony iba de desastre en desastre. Sí, o sea, no, es que... hombre, me extraña araña. Vos que estudiaste psicología, vos no ves que es lo que pasa es eso. Pero no, la mala cuando publicidad no es buena publicidad. Cuando vos estés en el tesoro comprando tu PSP como a 3 millones de pesos, vos vas a decir, ¡ah, qué mierda! Y lo compras como por rabia, una rabia interior. Ellos manejan lo que es la psique. No, a mí no me interesa comprar un PSP ni por error. Usted sí le interesa, parcerete. Mentiras que sí. Usted sí le interesa. No, el PSP tiene juegos buenos. Y por lo corroco. Sí, tiene Metal Gear, que es en Colombia. Corroco. Matando soldados colombianos y rusos. Y rusos. Que los rusos vinieron a Colombia a poner una base nuclear. A poner una base nuclear. En Springfield. Sí, a poner una base nuclear. No, no, pero es la base nuclear en Colombia. Es en Colombia. Todo el juego es en Colombia. En Springfield, Colombia. Estás inventando. Sí, está. No, Tejano. No, no, déjemelo quieto. Están saboteando el programa. Esa es otra que hay que contarles qué significa. ¿Qué? RBG. Bueno, ¿qué es? Pero ahora RBG es un grupo mexicano. No, eso es RBD. Loco Roco también se ve muy bacano. Sí, muy bacano. Killzone. Siphon Filter. Era sí. Lo que yo le estaba preguntando ahorita a Mauro. Por ejemplo, Wheel of Katamari va a salir en PSP. Katamari está en PSP. Pero sí. ¿En PSP? No sabía. Se llama Me and My Katamari, la versión de PSP. Ya. Si tú quieres, está Katamari Damacy y después es I Love Katamari, que son las dos de Play 2. No es We Love Katamari. Eso, We Love Katamari. Sí, es un buen juego, pero lo que pasa es que el juego uno se aburre después de la tercera misión. No, a mí me gusta. El Katamari príncipe bueno. Recogiendo basura para el rey del cosmos. Sí, es todo porque si no... Sí, el papá. El papá. No, y el príncipe también, es que ninguno de los dos es muy macho. Mira, hablando de eso... Ey. ¿Sabes qué? Estoy ofendiéndote a vos, estoy ofendiendo tu sensibilidad. Sí, ¿sabes qué? El tráiler de Los Cuatro Fantásticos, que sale Silver Surfer. Pero la película nueva. Sí, se está casando el de plastilina con la que es invisible. La que es maga, nada, por ahí, nada, por allá. Y después sale, entonces aparece Silver Surfer y loquísimo. Daña la fiesta. Y pero no pasa nada, sino que hay un vientecito. Entonces después se tira el de fueguito. Pero sino que casca lo, man, ¿qué más y quiere? Y lo persigue. Cuando lo sube hasta el espacio sideral y lo deja ahí tirado. Eso cuando hace, man, cuando el de, cuando la llamita sube hasta el espacio se apaga, ¿ok? Ah, porque no hay oxígeno. ¡Ay! Ya caí en cuenta yo, pero ¿por qué se apagó este man? Se le acabó el... Es berriondo. Ese man Silver Surfer es berriondo. No, porque estaba mirando... No, para el man que nos regaña cada vez que decimos que Silver Surfer es el papá de... El hermano Magneto, de Mauro. Sí. Cada vez que decimos algo de cómic, mi hermano... Es que hay dos Juan David. Sí, hay dos que postean. Sí. Juan David es uno de Bogotá y el otro es el hermano de Mauro. Vamos a hablar para el hermano de Mauro que dice el que mandó el saludo de Seinfeld es el de Bogotá, el saludo navideño. Cierto que Cíclope es hermano de Wolverine, va a empezar a dar barras para que Juan nos regañe. Todo rojo. Bueno, no, porque lo que me estaba hablando Pablo es precisamente que él también tuvo una vez un problema con la ley por ponerse a pintar stencils. Ah, Mauro, ¿por qué sacas eso en casa? porque el stencil es una plantilla en la cual se pinta aerosol encima, entonces queda una figura, ¿cierto? Eso es una goma que tiene todo estudiante de diseño gráfico y de artes cuando está por ahí en sexto semestre y descubre stencilrevolution.com y Banksy, que es un artista del stencil. Entonces dicen, yo también soy súper loco, súper guerrillero urbano y voy a hacer lo mismo. Si no, a la camisa de Pablo. De Pablo no, de sí. Mauro. Yo tengo una camiseta con un Mario pintado en stencil. Pero no, esa la dejamos tranquila. Estoy hablando desde el que sale a pintar en la calle. El que dice cómics. Yo también puedo ser Banksy. Sí, el que sale a pintar cabezas. Porque es que Mike Tyson acá, está ahí. Acá en esta ciudad hay un parque, el Parque del Periodista, y al lado del Parque del Periodista hay un muro que lo llenan de stencil toda la semana. No, y en todos hay. También hay en todas las zonas de Medellín hay stencil en este el momento. El último stencil, el que está de moda, el que ahora está pintando en toda parte, es la cara de Don Ramón, el de Rondamón. Sí. Rondamón. Sí. El grunge original, sí. El crunch original. Don Ramón tenía la pinta 10 años antes que Corcovain. Sí, señor. Entonces, Street Fighter 48 original Don Ramón. Bueno, entonces, uy, no, espérate, que eso es Mauro lo pensó toda la noche, se acostó mirando al techo y empezó Don Ramón, el grunge original. Y hay otra variación de ese mismo stencil que son cuatro Don Ramones y dicen los Ramones. A mí me gusta es que Mario Marioneta, uno así que es como charrito, y Marvel Comics. Marvel sí. Comics es bacán. Con la cara de Marvel, sí. Ahora que lo pienso, yo tuve un encuentro con la ley por el stencil, pero a un amigo sí le pasó la completa. Sí, se lo llevaron. Al amigo profesor Bazuco. Sí. Pasó una noche en la cárcel por hacer stencil. Pasó una noche en la cárcel por hacer stencil. Después le decimos que cuente la historia y la mande. Sí, a lo bien. Bueno. Yo estaba pintando, yo estaba acompañando al mono María a hacer stencil. Saludos al monín. Él estaba haciendo un stencil de una chica en una chica topless jalándose el cuco. Bacano. Como una siluetica, una chica bajándose el cuco en tamaño persona. Tamaño real. Me imagino a Pablo corriendo de la policía. Entonces, como no, como no éramos rudos. Parce. Como no éramos rudos. La ley. No lo fuimos a pintar al centro, sino que en un barrio. Error. Llegamos al barrio, me acuerdo que estábamos el Monín y el hermano Juan, y estaba yo sosteniendo los cartones. Entonces, porque eran varios cartones y había que armarlo. No era un stencil así tamaño. Palo charro, parce, a lo bien, es que me imagino eso como corriendo así como sabotaje. Entonces nos dimos cuenta que al frente del muro que escogimos, que era un muro al lado de una barbería que estaba cerrada, que eran como las 9 de la noche. Al frente había una vecina asomada y ahí mismo apagó la luz. Nos está mirando desde el balcón. Nos dimos cuenta. Te dijimos, no, pues el todo loco, no, pintémoslo, arte urbano. Y bueno, pues, pintémoslo. Son peliculados. Entonces él los empezó a pintar, nosotros estábamos ahí acompañándolo. Y ya, cuando terminó, empacamos, estaban todos con las manos sucias de pintura. Y en la esquina llegaron como 4 motos de la policía. Que ustedes son los que están pintando grafitis de la guerrilla para llevarnos los chavos. Porque en la cuadra, en la misma cuadra había también un graffiti de la guerrilla. Entonces, ay, Dios mío, ya nos cogió aquí. Entonces tocó, no, venga, señor, explicarle, esto fue lo que hicimos nosotros, y eso tan feo que es. Y, no, esa es una mujer tan... Aparte de todo, no quedó muy bien hecho que digamos, entonces, pero eso no se ve como si fuera una mujer. Que no, vea, aquí está la cabeza, aquí están los calzones. Ah, no, eso está muy bonito, ¿y eso por qué lo hicieron? Entonces, ya contándole el concepto. No, porque es una intervención del espacio. Porque bla bla bla, y nos iban a llevar. ¿Te asustaste? Claro, con la banana split en el cuello y todos muy asustados. Pero al final, como yo no sé si fue que les dio pesar o qué. O risita, sí, como que pelados tan bozos, petardos, latositos. Que ustedes van a pintar eso que nosotros, no, claro, señor, sí, mañana lo pintamos. Pues bueno, al final se fueron y ya, y no nos pasó nada. Llegaste a la casa. Porque fue blanco, la actitud, ¿cierto? Correcta. O sea, nosotros no fue lambón, señor agente, usted es lo mejor, ni tampoco agresivo. Señora, sino como que no veas que esto es un. Sino que es un tono jovial. Nos metimos por el lado artístico. Como sí, que sí. No veas que esto es una intervención de la ciudad. Toda esa basura que le gusta a los que hacen stencil. Pero salió corriendo. Y no. Peor, no. Tendrías una mejor historia. ¡Ey, la moto! Tendrías una mejor historia. Parte, escondete. Al piso. Uy, eso sería. No, porque charo, me hubiera tocado como al profesor Bazuco, que estuvo en la correccional una noche en la cárcel con delincuentes de verdad e incendiaron ahí adentro un indigente y lo apagaron con la coca de los orines donde orinaban todos. Después le digo, pues ya, él la iba a contar, pero ya. Bueno, sí, no, este man si es aguafiestas son. Te la tiraste la historia. Incendiaron ahí el pobre indigente y lo apagaron con los miedos. Pues no, yo no quiero que me pasara eso, entonces. Bueno, porque la otra es, esta semana ya se vieron, porque te pasé el CD con todas la basura de la semana pasada, la serie que te reseñé y el porno de Haruhi, que ya tienes tu opinión. Sí, señor, es bueno. Ustedes se lo vieron, no sí. Se lo vieron. ¿Cuánto no. dura? ¿Dura como? ¿De dónde te la viste? Dura 2 horas. No, en serio no te la viste. No, yo ni siquiera la llevé. Yo estoy ya en otros ámbitos, yo estoy como en otra... Otro nivel. Sí, ya estoy en otro nivel. Pero entonces, si no vas a ver porno, entonces, ¿cómo vamos a hablar en el programa? No sé, entonces ya... El porno de Haruhi es interesante. Ella, ya pueden invitar a otra niña y ya sí queda... La película porno de Haruhi no es en anime, sino que es con japonesas. Sí, live action. Pero quieren a otra persona. Es que yo ya estoy como en otro plano. Ay, ¿cómo es que vos decís? ¿Plano qué? ¿Vos qué? Astral. Astral, gracias. Bueno, ya, ya no sé. Lo interesante del porno en Haruhi es que la primera película de porno que me veo al revés. O sea, adelantaba las escenas de porno para ver las escenas de la película, porque la película recrea el anime igualito, pero muy mal recreado. Cómo se conocen en la escuela, cuando forman el club, cuando consiguen a la lolita, cuando salen a repartir volantes, cuando se roban el computador de los del club de informática. Todas esas partes me las vi, y cuando empezaban a sobarse entre ellos, adelantaba, porque ellas sí me parecían tristes, pues no, muy, muy explotadoras. Sí. Es que dañar la caricaturita. Muy pobre, sí. Ese porno, sí, pero las partes que eran imitando al anime. ¿Qué porno es bueno? O sea, ¿qué porno es rico como en cosas? No empecemos. No, pero el de los pececitos globo. No, eso no se hace. No empecemos porque te saca la que vimos esta semana, el trailer de Sexy Beach. Ya me lo mostró. Por eso. Es un juego japonés. Hay una compañía japonesa que se llama Illusion, que comienza a sacar. Se pega de un concepto que esté pegando recientemente. En la época en que salió Metal Gear, y salieron toda la goma de los juegos tipo Splinter Cell y Metal Gear, ellos sacaron un juego que se llama Rayplay, en el cual había que hacerle stalking a las niñas y cogerlas por sorpresa en el vagón del metro. Ah, sí señor. Ese es uno. Me gusta. Y ahora que está pinta pegando bien. Dead or Alive para el Xbox 360, y salió Dead or Alive la 2, hay una que se llama Sexy Beach. Ya tienen tres versiones. Playa Sexy. Y se saltan toda la parte del voleibol y pasan directamente a mirar y a sobar a las niñas. A mirarlas, a echarles ¿cómo se llama? A echarle bronceador, pero el bronceador no parece bronceador, sino que es blanco y pegajoso. Ajá. Y después a pasar ya a lo que vinimos. Hay foot job, que es con los piecitos. Hay boob job, que es con los A mí me pechos. Sorprendió eso, yo me puedo pensar, es berriendo hacer eso. El foot job, no, pero se echa aceitico en la palanca de los pies. Ah, vos lo has hecho. Te coge frío. Ay, fuera de base. Fuera de base. Sexy Beach, ya te lo bajaste. No, lo necesito para mañana. No, sí, lo tengo ahí. El problema es que. ¿Lo tenés ahí? Lo peor. ¡Qué campeón! No se lo pasemos a Leoncio, es que él se las da de muy fufurufly, que es que me están oyendo. Y no, es que yo soy muy fufurufly, es que yo no lo necesito. Es que eso no es de necesitar. La otra no, yo no lo quiero ver, no siento curiosidad ya por nada de esas cosas. Ya solo como ensalada y tomo manzana postón. Ajá. Y ron. Porque el otro que habíamos visto era sexys. Battle Riper. Era el otro que también es de la misma compañía de Illusion. Es que son unos campeones para eso. Lo tenés ahí, no, pero ese sí es bacano. No. Ah, ese sí te gusta. Es de pelea. Es que es verdad. Yo siempre he pensado eso. Porque uno se le pegan un huascazo y lo queman a uno. Porque no le pagan nada la ropa. Es que ese es o sea, qué realismo. O sea, eso sí es realismo. Es un juego. Le pegan a uno un puño y salga la camisa volando. No, pero sí que te tiran una bola de fuego y te quemes. Usted le tira la bola de fuego a la niña y se le quema la falda. Y también, si vos te agarras con alguien, vos le agarras la camiseta y se la rasgas. Es que eso me parece más lógico en lucha libre. Que se estén ahí revolcando y salgan prendas volando. Pero un puño y salen las calzones volando. No. Otra vez es que WWE. Ya no es F, sino E. ¿Por qué? Y sigue el Undertaker vivo. Eso no era muerto. No sé por qué. Porque estaba pasando y me quedé viendo. No, porque ahí vamos a FX. Ahí FX. Vamos a ver a eso. Tenemos y ese es el punto de venta de todos estos juegos, como por ejemplo de Dora Live. Y hay otros que se llama Rumble Roses, que es de lucha. Ahora que vos mencionas el de lucha, y tristemente el problema es que el juego no sale bueno. Y hay un juego de WWE que tiene un modo que se llama... Que juega con Panty, las divas. Sí, Panty Divas, algo así, sí. Que el propósito son dos divas haciendo lucha libre, y la que dejen ropa interior a la otra gana. Sí, sí. Y o sea, es que son luchando y a la vez quitándose la ropa. De verdad. Sí. Ah, es que la lucha libre es demasiado denigrante, ¿no? Sí. No, ese es el circo, ese es el nuevo circo. Como NASCAR, es el circo de los Transformers. Es que vos has visto en lucha libre cuando lo pasan el público. Claro. No el público, sí. Y ya, o sea, ya que no quiero ver más. No, sí, no. sí, ya. Solo público lo espanta uno. Más, más grandes y más gordos que los que están subidos allá arriba. El gatico me está sobando la nalga. No, de hecho te la estaba lamiendo. No, Pussy in the ass. Señor. Es bacano eso. No, muy mal. Pero hablando de porno, estábamos buscando nuestro porno semanal. Porque... Y Cata, descubrimos el porno zombie. Yo voy a hablar porno parado, que es que. Eso es muy hardcore. Pero coge al gatico entonces. No, es que me da miedo. Correlo por un lado. Yo lo respeto mucho. Ajá. Ya. Te dan miedo los gatos. Esa es otra tarea que tiene Pablo. Es que yo tengo experiencias malas con todos los animales. Un caballo. No, la tarea para Leoncio, por favor, es que te bajes la película. Pero es que se enamoró de tu nalga. Otro comentario para el promo. Niñas, sí. Niñas, llámenme. Me llama el gato. Sí, no, esa es la chiqui. La chiqui enamorada la chiqui de la nalga. Leoncio. Muy bien. Bueno, pego con los. Si vuelves en carama y ya tenemos las algo gatas. Patológico. Sí, ya es grave. Bueno, ahora se le agarró a Hans. Bueno, entonces. Hablando de porno se agarró zombie. Del Wii. Hay una película que ya, digamos, clásica, que ya lleva varios años, que se llama Repenetrator. Porno pues, zombie. Que ganó a la mejor escena en el 2004. En el 2000 y punta, a la mejor escena extraña de porno, weird. Que es porno con zombies. O sea, es un científico loco. Es por zombies. Frankenstein sudos, porque sí, son muertos verdes. Y el científico hace experimentos con ellos y los revive. De la película Reanimator. Sí. Exacto, Reanimator, Repenetrator. Esa es recomendada para que nos la vamos consiguiendo. Ajá. La nueva, que fue la que me hizo caer en cuenta de que esto ya es una tendencia, de que no era algo aislado, un fetiche raro, sino que ya es algo que está pasando seguido, es Porn of the Dead, sí. Que es la película de porno con zombies de la casa productora Punks Productions, que son unos punqueros gringos, punqueros que hacen películas punkeros porno. Punqueros podridos. Sí, punqueros crestudos que hacen películas de porno punk. Y la banda sonora es Ira. No, Rancid. La banda sonora en serio es Rancid. Hay una película que se llama Fuck the System, literalmente. Sí. Que son los no punk, que son una pareja. Nombre más punk para la película. Son una de pareja de punqueros tatuados haciendo lo suyo mientras una banda de punk toca en vivo. ¿En serio? Sí. Es muy pobre. Y hacen cositas encima de una patineta. Sí, la pueden encontrar en patineta y en conciertos. Oh. Sí. ¿Te acuerdas la calcomanía de que yo tengo que es Oli Diz? No. Y se la ponga en la nalga. La página es punksproductions.com, P-U-N-X. Ahorita la ponemos en el blog. Sí. Y la otra sería repenetrator.com. Y Sexorcist. El Sexorcista, pero eso ya es parodia de terror, sí señor. Sí. Pero esa no. No, sí no. Es. Sexorcist es de porno. Que en el la demonio. Misma página de Repenetrator está el link para Sexorcist. Que Hans explora las páginas. Y cuéntame Sexorcist. No entré. Yo voy a inventar. Es que el man le saca el demonio metiéndole otra cosa. Ajá, claro, con el diablo adentro. No. Y muchos curas van e intentan hacer eso. Sí es malo. Ya empiezan a mezclar tanta cosa. Y ¿por qué no seamos en los zombies y en los muertos vivientes? Ay, güey. Pero entre Repenetrator. Estoy pegando con esta mesa. Repenetrator y la otra, ¿cuál es? Porn of the Dead. Se veía mejor. Repenetrator. Sí, es que Porn of the Dead es muy punkera. Se veía como de mayor calidad. Es que la punkera realmente se ve que es drogadicta punkera, de verdad. Sí, entonces no me parece sexy. Cambio Repenetrator. Sí, la zombie. ¿Cómo puedo hacer tiene eso? Las marcas. Tiene acá las marcas. No, la zombie de Porn of the Dead es punkera. O sea, es como con ojeras, sí. Es flacuchenta. En cambio, la zombie de emo. Repenetrator, sí, es una actriz porno que está buenona y la hemos, pintaron de verde. Los emos comen, ellos se deprimen, pero le pegan a la papita. En cambio, esos. ¿Qué? ¿Qué? Esos comentarios de Leoncito. Hay una frase que yo oí, ya se me olvidó quién la dijo, que es que. Ah, fue Danilo el romántico. Que los Don Danilo, están, hola Danilo. Están muy deprimidos, pero si no están deprimidos para llevarse la novia a la cama. Es verdad. Y lo dice de mocapela en el nombre de su CD. Sí, también. Is it in yet? Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Pero lo que pasa es que los emos no se ponen tristes en ese momento, sino cuando los echan al otro día. No, pero no entiendo. O sea, si uno está triste del todo, uno no le provoca nada. O lloran en esas. Uy, no. Muy mal. Qué bacano. ¿A usted te ha tocado uno que llore? No respondas y vos no preguntes eso. No. Es que yo no quiero ir. Lágrimas de sangre. Cross the line. ¿Por qué hizo? Lloraba lágrimas de sangre. Yo no hubiera hecho ese comentario. Ya cruzó esa línea, pero años, pues. Que si te ha tocado uno que llore. Pero que llora después. Como fue tan lindo. No, en serio, uy, estrellas que, como las de mis tatuajes. Me siento incómodo. Pero que te acaloraste, ¿cierto? Cuatro, no, que dio calor. Se me dio calor. Hablando de tatuajes, no he recibido ni una propuesta. No, Hans, vamos a acabar con eso, pues. Yo te respeto, pero qué bobada. O sea, ¿para que te manden parce, hace... No, hágase usted. Hacete a Condorito. Sí, que nota, hacete a Taz. No, hágase usted, parcero. Yo ahora tengo el tatuaje. Entonces, no, quité eso, no. Au. Bueno, hablando de porno. Otra vez. Estamos en el ¿Cuándo no? No, estamos en la feria de porno, la feria de sexo de Manizales, y Leo Mostaza estuvo por allá y nos mandó saludos. Aprovechando que están también en la feria taurina de Manizales, y está eso lleno de gente. Qué pereza los toros. Los toros, eso, León. Bueno, ustedes son autitaurinos. A mí no me da pereza. Nos vemos muy ñoños. Chocamos, sí, nada. Nos vemos demasiado ñoños. Hay que a mí no me da pereza. Pongamos una canción antitaurina entonces. No. Punqueros. A mí me da pereza. Ole de la pestilencia. No, punqueros criollos no, por favor. Ole de la pestilencia. Qué pereza la gente que le gusta los toros. y peor, la gente que no le gusta a los toros. O sea, pues, ya, eso existe y ya. Existe y punto. Cállese, a mí no me gusta ni punto. Entonces estaba en la feria, sí, en la feria de... Ah, estaba, no, estaba en una de esas raras conversaciones con mi madre, hablándole, explicándole en qué consiste una feria de sexo. ¿Cierto? Sí, y me contó bacano. No, no, no, sí. Porque ya, pues, ya no sabe, ya, pero ¿y eso qué hacen allá? Okay, sí, yo no, uno le habla. Eso es como una feria del libro, solamente que en vez de haber stands libros con librerías, hay stands de sex shop, de moteles, de estupideces así. Entonces me contó un secreto familiar que me llenó de orgullo. De esos secretos que uno nunca hubiera sabido si no toca el tema. Sí, después como que empezamos a ahondar, Qué cosa tan incómoda esta. Sí. Sí, el programa más incómodo. Sí, cuando mi, este es horrible, o sea, no, es que tengo que exorcizar aquí mis demonios. Están en la sala tomando jugo de guayaba. De tomate de árbol, al clima, recién hecho. Todo muy normal, confesiones con mi madre. Es que cuando mi madre estaba, iban a hacer paseos. ¿Será que queremos oír esto? Sí, sí, sí quieren. Cuando iban a hacer paseos a la costa con los hermanos y el padre, o sea, mi abuelo. Va a dar mucha risa. Un abuelo como el abuelo de todos, un patriarca, pues, un señor, ¿cierto? Ya murió en paz, descanse el viejo. Tenía un carro, para empezar, que llamaba y que Comando Americano. Era como un Jeep. Comando Americano. Yo lo busqué en Google. Yo no sabía que era un comando americano. Es como un Jeep. Sí, sí, bueno, que era todo loco. Y que tenía en el closet guardados un montón de revistas de porno. El abuelo, que le gustaba ver revistas de porno. Bacano. Bueno, pues, el dato. Sí, no hay una generación no hay más dedicada. Mal, sí. No, pues es que bacano. De ahí viene. No, de ahí el viene. Abuelo piensa como en cosas. Uy, no, es que hizo tal cosa, hizo tal otra. No, el man es humano. No. Bueno, hablando de esconder revistas de porno, te pasé esta semana una serie. No sé si León ya se la habrá visto. ¿Cuál? Es una recomendada porque... Solo me dio un capítulo. Es muy buena, aunque si de pronto son sensibles con esos temas, pues es un poquito pasada. Estamos es un hablando? Poquito ecchi, que se llama Majoromatic. Muy buena. Muy buena. Majoromatic es una robot, es un androide de pelea, sí, que está diseñada, es hecha por Gainax. Sí, es la serie Gainax, hecha los mismos por Gainax, de Evangelion. Que son los mismos de Evangelion, lo cual es un punto a favor y en contra. O sea, la animación es muy buena, la calidad de animación es muy buena, pero tiene un pequeño problema con el final, y es que el final... Ah, no, yo no me estoy... No, se los voy a contar, no voy a dar spoilers, pero... Calmate, es de ventarrón. Igual, es que de pronto contar el final como igual, vos. No, iba a ser una Leoncio. Pero qué importa, ¿ustedes ven las series por el final o por el hecho de ver la serie? De pronto es un final bien loco. No, el final... Es que es una cosa. El de Haruhi. Es como el final de Evangelion. Es loco no. Y te deja como, ay, dolió. Ya, se acabó. Bueno, pues. El de Evangelion no es loco. ¿Qué pasó ahí? No, pues, o sea, es eso. Usted se vio la película. Sí. Y entonces. Las películas tan malucas de Evangelion. Evangelion apesta. No. Ya, Leoncio se paró ofendido. Que hacen tesis y todo sobre Evangelion. O sea, que las películas de Evangelion son malas. Pues la verdad, malas, es que el problema con Evangelion, y Evangelion tiene un manga y no tiene nada que ver de la mitad para adelante con lo que es la serie, porque parece ser que el director, según se dice, tuvo pues como una crisis nerviosa, se le murió la esposa y una cosa así rara en la mitad de la producción, y como que se desquitó y se desahogó en la serie. Entonces es por eso que es como rara. Y entonces todos los fans chupan ahí. Existencialista y todos los fans chupan al final. Pues yo no digo, a mí me gusta Evangelion y es un clásico, pero tampoco pues hasta ese extremo. Majoromatic tiene un pequeño problema con el final, pero la serie como tal es muy buena. O sea, sí es recomendada. Entonces es la historia de una androide de combate que está en sus últimos días. No sé si todavía no sé si es que se le va a acabar la batería o si la van a desconectar, pero el sueño que ella tiene es servirle a alguien, y entonces trabaja como la empleada doméstica de un niño que está en el colegio que perdió los padres. Ahí va. Es ahí un va. Robot de pelea que trabaja como la mucama. Porque Kat está mirando raro, o sea, el niño, esto no es un spoiler grande, es el hijo de uno que era comandante de ella cuando estaba en el ejército. Entonces ella quiere cuidarlo. Pagar una deuda. Sí. Ella quiere pagar una deuda y se baña con deuda él. Deuda de honor. Ella tiene 19 años y él tendrá 16. Y entonces ella se... Pero ella es un robot y no siente, pues... Pero él sí. Exacto. Obviamente. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Pero sí, él ya sabe que ella es un androide. Pero entonces él se siente nervioso. Pero mejor aún. No, pero la cuestión es que ella es inocente en ese sentido, porque el niño tiene, por ejemplo, una colección de revistas porno escondidas debajo de la cama, en las paredes, en el armario, en toda parte, y ella cada vez que las ve se las confisca porque eso está muy mal hecho. Entonces, eso es parte de la broma, es una broma recurrente en la serie, que es él tratando de esconderle las revistas el porno. Que solo y se de ríe de sus travesuras. O sea, es una mucama androide que se baña con el dueño, con el patrón. Con el patrón. Excelente. Y no, y aparte de eso tiene... No, o sea, se han pillado porno. Tampoco. A mí tampoco. No, Hans está riendo raro por allá. A vos. No. Y es saludo a don Gustavo. Informaticapopular.com. Entonces es una serie recomendada. Son dos temporadas, cada una de 13 capítulos, y hay un OVA de media hora especial, que es adicional, que no tiene que ver directamente, pues, con la historia. Majoromatic. La mucama androide. Sí. La mucama automática. Muy bueno, el subtítulo. Muy bueno. Pero ya que me acuerdo, un día en el colegio Majoromatic. Majoromatic. En uno de los colegios donde estudiaba, hicieron un montaje de Betty la Fea. Ay. En bola. ¿Estás hablando vos? No, me perdí. De porno. Me perdí. Que me pillaron eso. Entonces. ¿Qué? Entonces, cogieron y hicieron como con un paint y pusieron la foto de Betty. Entonces, la modelo hasta acá tenía. Hasta el cuello. Se está señalando el cuello. Hasta el cuello tenía un fondo como de palmeras. Y Betty tenía la oficina atrás. Y la pusieron así. Me dio mucha risa y me poncharon eso en la casa. Y era muerto de la risa también. Y te hablaron de las abejas. Y acá te la han pillado porno. Me pillaron una tarjeta ahorita que fue en Cali, una tarjeta de un sex shop. ¡Bien! ¡Ey! ¡Le emoción! Mira cómo quedó esa onda ahí. Bacano, grito. No. Eso va a matar al resto. Pero usted sí puede gritar como un man. Hágale pues, no, el ruido. Estoy gritando. Hágale pues el. No. El bostezo de gato. No, gracias, paso. Es que él quiere hacer la intro de la cumbia metalera de esta semana. Y hablando de cumbia metalera, heavy metal. bacano el vallenato punk rock. Que así es, no. Es excelente. Bacano el vallenato punk. O sea, esa es una canción fiestera. Mi hermano, tengo que buscarle ese CD. Tiene un CD fiestera. Que llama el CD fiestero. Es un CD donde eso no falla en la colección, sí, de CDs quemados. No, porque rumba, es un CD con todas las canciones malas. Fiesta 2004. O sea, las canciones pobres, las canciones tristes, las canciones de grupos punk por acá y ese tipo de cosas, las tiene recopiladas en un CD con todas las canciones malas para poder ponerlas cuando ya todos estamos muy borrachos. Entonces es. Yo apoyo la música mala porque es graciosa cuando uno está borracho. Yo no apoyo los que apoyan la música mala. Bueno. No, ya con estos temas. Pablo se está sintiendo como mal. No, vamos bien. Le está pegando el Baileys. No, ya con estos temas los dejamos. Ya nos vamos. Acabando el tiempo para este. No hemos hablado de nada. Vamos a jugar Wii. Ustedes quieren ir a jugar. No, la verdad, yo vine por el podcast. Pues yo también, yo vine por verlos ustedes. Mentira, vamos a ver. La luz de mi semana. Bueno, entonces ya se van, yo me quedo aquí jugando. Hágale, papito, quédese. Yo tengo mi casa también, entretenimiento. Entonces los dejamos con estos temas hasta la próxima semana. Recuerden visitar el blog en www.noerestu.com. Mentira, son. Para que nos den sus opiniones, lean también lo que les pegamos en la semana y nos manden emails. Nos manden sus mails al correo. Por favor, me mandan emails. Ya. No eres tú, punto, soy yo, arroba yahoo.com, para que nos escriban o por el link de la página nos dejen sus mensajes de voz en Odeo. Hay una página nueva que nos añadió del amigo Pratt. Cuéntame. A ver, dale. Bacano eso, como esa interacción. Sí, como bien casual. No Pratt, sino Radio Kila. Bueno, Radio Kila. Ese nombre todo rudo. Radio Kila mejor. Sí, súper rudo. Radio Kila. Sí. Leoncio, pues. No, Leoncio es como. No sé. Como gay. A mí es Radio Kila. Pero ustedes me dicen Leoncio, a mí me dicen Lion. Ajá. Lion. Iron Lion Sion. Como la peluquería. Sí, como la peluquería. o simplemente León. Radio Kila es un nombre rudo. Radio Kila. Pero que no ha venido perro. Ni llamadas ni nada. Pero ese ya ¿por qué viene? Perro, Hans. Dejemos de decir perro. Según he leído chismes, está aburrido en Bogotá porque no lo invitan a salir. Nah. Entonces ya viene para Medellín y lo invitamos para que esté aquí con nosotros. Es como maldito. Desde septiembre ha pasado eso. Es insulto maldito. Pues. Listo. Maldito tonto. Socio. Listo. Vaya después. No. Ok. Entonces lo dejamos. Y no dijimos la página. Hablarmierda.net. No se puede censurar porque es el nombre. Hablarmierda.net. Pero han tenido problemas con AdSense porque no. Por el nombre. Por el nombre no los han los bloquean. Sí. Cada rato les tumba en la página. Qué pesar. Esos hackers son. Oye, nosotros podremos poner AdSense en la página. Claro que sí. No sé. No sé si lo puedo poner, yo consulto, a ver. Haciendo clic ahí todo el día. Sí. Oiga. Bienvenido Wii, Xbox. No, tampoco, pero sí, eso. Sí, porque ya con el concurso no nos vamos a ganar. Para el taxi. Para el concurso de 20 minutos de los blogs. Qué trampa, pa. Los únicos que pueden votar son los que tienen un blog registrado o un podcast registrado. O sea que por nosotros no podíamos votar. Y no se puede votar por uno mismo. Pero, o sea que. ¿Por qué no hacemos lo que yo hago con mis 10 emails ficticios? Que Pablo ya me cogió ese truco bacano, ¿para qué? Nunca 10 blogs. No, pero es que hay que tener blog inscrito en el concurso. Por eso, ya no se puede inscribir ya más. No, ya pasó la preinscripción. Pasamos la preinscripción y tenemos cero votos. Gracias. Y así se va a mantener hasta el final. Estamos subir. Inscritos en Blog Latinoamericano, Blog Podcast y Blog de Videojuegos. Cero, cero, cero, cero, cero. Nadie vota por nosotros. Ahí se nos fue el Willa. ¿Y hasta cuándo es? Adiós. Hasta el 20. Hasta abril. Hasta abril, ah, bueno. Va ganando el podcast de una mujer que cuenta sus aventuras sexuales. Y que habla desnuda. Pero no, hoy se le pasa. Se le pasó otro. No me acuerdo cuál es el... Está de segunda. Mi vecina Martier o algo así. Bueno, bueno, saludos a los amigos de Hablar Mierda. Luego sacamos tema de invitamos gente ahí. ¿O no? Si viene Michael, sí. Si es que viene, pues, bueno, Radio Kila. Para que venga y vamos a y estamos prometiendo desde hace mucho tiempo y tengo aquí a Pablo ya dedicado a eso para que nos conecte con Peter Wilson a ver si hacemos un programa con él. ¿Yo? Sí. Ah, sí, sí, sí, sí. Un día, por sí. Por Skype. Sí. No, es que solo venga, es que venga. Ah, pues es que si viene a Medellín. Pero es que no lo hacemos desde donde con Skype, pero con Skype sí se puede hacer realmente. Claro, sí se puede. Eso es casi tiempo real, es tiempo real. Es completamente tiempo real. Es como bullet time. Entonces hagamos eso con gente, digamos con Andrés Vargas. Ups. Listo. Bacano, para que todo el programa le empiece a echar en directo a Zacata. Pues vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo organizar. Fui muy duro, fui muy duro. Porque es que nos tocaría anunciar a qué horas vamos a grabar para que la gente se conecte. Sí, pero por eso, ¿no? Le mandamos correo, decimos, vea, tal día, tal hora vamos a estar grabando. No, para que esté pendiente, lo llamamos por teléfono, confirmamos, Skype. Váyanse bajando el Skype y que los vamos a entrevistar a todos. Ok, les pegamos el link para que se bajen. Cada semana Skype. Un parcero diferente. Los amigos de cualquier Netflix, ciudad, no tenemos límite. En cualquier parte del ni mundo. Ni límite de idioma, ni de género. Desde cualquier parte ni de color mundo. De piel. Eso. Entonces los dejamos mientras tanto hasta la próxima bonito semana. Eso. Vayan y visítenos. Sí, sí. Y los dejamos. Los dejamos con el tema Don't Sell Me Out de. De Bodyjar, hombre, de hoy. Bodyjar. Es bacano. Uf, no, pues qué hombre. Ok, hasta luego. Chao. Chao. ¿De qué hablamos hoy? Asking far too much, but maybe I'm just out of touch with what you really care about. We used to talk, but now we shout. Maybe I should see my friends, and maybe I should make amends for all the stupid things I said. I know the words are in my head. Tell me what you're gonna do, just tell me. Understand the truth, don't sell me. Should be afraid, but it's only me that I've betrayed, so maybe I should get